10:44, vamos a quedarnos ya con el primer encuentro con la actualidad local de esta jornada del martes. Vamos a ir ya anticipando lo que se viene encima. La verdad es que bueno, se puede comprobar cómo en algunas ciudades ya se van dando los pasos para lo que es la inauguración, por ejemplo, del alumbrado extraordinario de Navidad. Ya se van, evidentemente, bueno, pues van llegando muchas notas características de esas fechas. Y bueno, pues un día como este, 21 de noviembre, nosotros que vamos a anticipar el nombre del cartero real del Nazareno en lo que es su 24ª edición ya de esta iniciativa que desarrolla la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Tendrá lugar el próximo 15 de diciembre y vamos a conocer al nombre de esa personalidad que suele encarnar, ¿no?, al cartero real en esta iniciativa a través del conciliario de la Hermandad del Nazareno, José Antonio Guerrero, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. José Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues ya decíamos que a través de redes sociales más o menos ya se ha hecho público en estos días, pero para aquella persona que todavía no lo conozca, José Antonio, ¿quién va a ser, quién va a encarnar al cartero real el próximo 15 de diciembre en esa iniciativa vuestra? Pues este año es Miguel Hernández, concursante de Operación Triunfo, que ha estado varias veces en nuestro pueblo, ha actuado en feria, cantante, y el que nos va a deleitar, pues, con su presencia y llevando la ilusión, pues, un año más a este fantástico día. Miguel Hernández, gaditano, además, que estará en esa jornada el día 15 de diciembre, ¿verdad? Sí, sí, el día 15 de diciembre, desde las 9 de la mañana, pues, estaremos llevando la magia y la ilusión de las Navidades. Miguel Hernández, que se suma su nombre al de muchísimas personalidades, sobre todo cantantes, diversos artistas y demás que han pasado por aquí por Ubrique con motivo de vuestra iniciativa, que ya decimos, el número ya, bueno, pues es destacable, 24 ediciones se van a cumplir. Pues sí, ya llevamos muchos años haciéndola y lo más importante, con la misma ilusión que siempre, e intentando pues cada año superarlo un poquito más en la organización y compartir esa alegría, ¿no?, que para nosotros supone esta actividad, ¿no?, porque la verdad es que es una actividad muy gratificante por la acogida que tiene, tanto a las personas que vamos a visitar y bueno, desde hace pues aproximadamente 12 años, si no me equivoco, que se invitaba ya gente, bueno, pues conocida, humoristas, cantantes, presentadores, un poco de todo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que tiene un realce bonito y que a la gente le gusta y nosotros encantados de poder disfrutar con él, ¿no? Estoy viendo por aquí, por ejemplo, bueno, pues entre otros, ¿no?, en los últimos años, el humorista, por ejemplo, Justo Gómez, o también el año pasado el artista de copla Lola Reina, y así, Modesto Barragán, Manolo Zarria, Laura Gallego, muchísimos que ahora... no me sé cae el nombre de todo, pero que sí, que son muchísimas las personas que acceden a pasar este día con nosotros y llevando la ilusión. Y sobre todo, pues, el carácter de que todas las personas que vienen, pues, de una forma totalmente gratuita. Que eso es importante y destacable. Es un esfuerzo el tener que desplazarse, al final le echan toda la jornada aquí, y es destacable, ¿no?, que contactéis con ellos. La verdad es que muchas veces hablamos, José Antonio, y esto lo vais preparando ya de un año para otro, ¿no? Sí, es más, ya está casi cerrado el del año que viene, porque resulta que en principio nos dijo que sí, le salió un concierto en Santiago de Compostela y bueno, pues le dijimos no, tú tranquilo, el concierto es lo primero, porque un concierto de una magnitud, y bueno, pues para el año que viene estará con nosotros. Es decir, se va trabajando de uno para otro. Hay veces que los carteros pues te dicen, ay, pues mira, yo conozco a esta persona, y ellos mismos te dicen otra persona y otra, por ejemplo, Lola, que me decía que este año ella no decía a nadie porque ella quería hacer otra vez, ¿no? No, porque es que yo quiero hacerlo otra vez. Digo, Lola, pero eso no se puede. Es que yo el año pasado no sabía lo que iba y quedó tan encantada que le encantaría volver a repetir, ¿no? pero bueno, siempre pues lo hacen de verdad con una entrega y una dedicación a todos, ha sido fantástico, ¿sabes? Además, para este año, si no me equivoco, y como tú decías, ¿no?, se intenta siempre dar un pasito más en cada edición, creo que con novedades, ¿no?, con novedades, con un mayor recorrido, si cabe, ¿no? Sí, en el mismo tiempo tenemos que correr más, y bueno, eso de alguna forma pues hace que tenemos un séquito más grande también, que eso también un poco ayuda y dificulta, ¿no?, a la hora de desplazarte, y sabemos todo cómo es nuestro pueblo, ¿no?, un viernes a mediodía, pues la verdad es que es un poquito complicado, pero bueno, intentaremos llegar a todos los rincones. Yo el año pasado dije, ya es que no podemos abarcar más sitio, ¿no? Pues este año abarcamos más, con que yo me callo ya y no digo que ya podemos abarcar, porque si no para otro año, pues nos llegan solicitudes, ¿no? A los sitios que vamos, decir que menos a dos sitios han sido solicitudes que han presentado a la hermandad, ¿no? Dos sitios que para nosotros son fijos. El primero indiscutible es el Centro Ocupacional del Curtido, que por él nació, ¿no?, este evento. Y lo otro es lo de Vamos Juntos, que es también con los niños de esta asociación, que pasamos un rato agradable. Mm-hmm. Pero, como decía, ¿no?, además ese recorrido se va a completar con ¿qué otros lugares? Bueno, pues te comento, mira, el acto empieza más o menos el jueves por la noche. El jueves sobre las 9:30, que es cuando llega Miguel Hernández, pues tenemos el primer contacto con miembros de la directiva de la hermandad, y pues le explicamos todo, del traje que se tiene que poner, y le explicamos todo el recorrido. Y luego el día 15, ¿no?, a las 8 de la mañana, pues ya nos vemos, tenemos un pequeño desayuno, y a partir de ahí pues ya nos vestimos, y a las 9:15 es el primer encuentro que tenemos, que en este caso será en el Colegio Público Reina Sofía. Uh-huh. A partir de ahí, bueno, pues en este colegio se le hará entrega de un regalo a los niños de 3, 4 y 5 años, y luego para los demás niños hay 50 regalos a sortear, entre que van balones, peluches gigantescos, puzzles, todo juguete didáctico, ¿no? Cuidamos también de que no haya juguetes pues que sean violentos ni nada de eso, ¿no? Aparte, bueno, pues este año también, como otra de las novedades, que vamos a estar acompañados por personajes de Walt Disney, que la guardería de nuestro pueblo, Arcoíris, pues que tiene unos trajes de, y van a encarnar algunos de los personajes de Walt Disney que estarán acompañándonos. Y repartiendo, bueno, pues por la chuchería, que bolsas de gusanitos, caramelos, álbumes de cromo, que se le dan mientras que se hacen los sorteos a todos los niños. Uh-huh. Esa sería nuestra primera parada. Luego nos trasladaremos al Centro Ocupacional del Curtido, donde pues le entregaremos el regalo que la hermandad le tiene este año para obsequiar a todos los componentes del centro. Luego también hacemos con ellos algunos juegos y damos sorteos de otros juegos para que ellos también pues canten, bailen y se animen. Y ahí pues sería nuestra segunda parada. Luego nos vamos a ir para la tercera parada, que va a ser para el centro de mayores en Meraki, que es el centro este que se ha abierto aquí al lado de nuestra iglesia de Jesús en el jardín, donde este año por primera vez pues nos lo solicitaron. Y vamos a ir y vamos a hacer una visita y, bueno, pues le entregaremos a nuestros mayores también un regalo de Navidad para felicitarlos las Navidades. Seguidamente nos vamos al centro de Alzheimer de Ubrique, al centro de por ellos de nuestra localidad, donde también pues lo mismo, estaremos con los mayores, con todos los internos, y le haremos entrega de los regalos y obsequios que la hermandad tiene preparados. Saldremos pitando nuevamente para en otro caso, para el Colegio Público Benafeli, donde pues también tendremos regalos para todos los niños de 3, 4 y 5 años y 50 regalos para sortear para los demás niños del cole. Aparte de pues bueno, su tradicional bolsa de gusanito, caramelos y todas las cosas que solemos ir gratificando. Ay, y ahí haremos una pequeña parada, porque ya no creo que no que a ver si nos da tiempo de terminar, porque claro, en este punto se sobreentiende que tenemos que terminar antes de las 2, que es cuando salen los niños del colegio, ¿no? Entonces, pues ahí terminará el sprint mayor, digamos, y terminaremos para luego pues ir a almorzar pues todos los que vamos en la comitiva, ¿no? Terminamos de almorzar, tenemos dos visitas este año casi a dos casas de personas que no están bien de salud, y bueno, pues habíamos concretado que sí se vamos ahí a darle también ese pequeño regalo, y seguidamente pues nos iremos al Hotel Ocurri, donde tenemos una merienda con la asociación de Vamos Junto Ubrique, donde entregaremos los regalos a todos los componentes de la asociación de Vamos Junto Ubrique, y estará amenizado por el coro de revuelo de castañuelas del hogar del pensionista de Ubrique, y ahí pues terminaremos sobre las 7:30 de la tarde, que es cuando creo que finalizará pues el acto. Mm-hmm. O sea, que vais a exprimir bien la jornada. La verdad es que Miguel Lández, sí, sí. Vais a hacer que se recorra bueno, todo el pueblo, ¿eh? Todo, aparte, imagínate, porque es que está cronometrado que en cada sitio no podemos estar más de, en algunos sitios 30 minutos y en otros 45, es que tenemos que ir corriendo porque es que si no, no llegamos a todo, ¿sabes? Pero bueno, nos lo vamos rapidito así y disfrutamos, ¿no? Los disfrutamos mucho, la verdad es que es un día grande y bueno, pues son las asociaciones que nos lo habían solicitado, evidentemente. Aunque suene mal decirlo, no podemos ir a más sitios porque evidentemente es que no se podría llegar. No. Una cuestión de tiempo. Pero es cuestión más que nada de tiempo y de dinero, porque vamos a ver también... Es lo que te iba a preguntar, ¿no? Precisamente, si contáis con patrocinador, algún tipo de patrocinador o por parte de las arcas del presupuesto de la hermandad, digo, porque al fin y al cabo, hombre, aunque sean pequeños detallitos y bueno, en algunos casos algunos regalos, pero al final eso tiene un coste, evidentemente. Mira, si el otro día estuve ajustando más o menos los detalles que vamos a tener, porque ya la verdad se han recogido mucho, y ronda, bueno, no todos tienen una, verás, los hay desde que son menú, de esto de, pues, de los Dunbur, que es muy conocido, ¿no?, que nos ha dado 200, de mi empresa, que nos ha dado 100 mochilas, bueno, pues de muchas cosas, y alrededor de unos 1.200, 1.300 regalos podemos dar ese día. Lo que son regalos así más, digamos, más valiosos, de más calidad, son los que la hermandad compra, que son para los niños del Centro Ocupacional Curtido, Vamos Juntos, y las dos asociaciones de mayores que vamos, ¿no? Luego, pues con amigos, con busca por aquí, busca por allí, y lo vas encontrando poquito a poco, ¿no? Y bueno, también, pues, evidentemente, no solemos pedir en los negocios de Ubrique, pero porque tampoco, verás, nos hace tanta falta, porque ya... hay negocios con los que trabajamos de fuera de nuestro pueblo que, bueno, pues que consideramos que no lo dan, y entonces preferimos dejarlo de Ubrique pues para otras asociaciones y otros colectivos. Pero sí, indiscutiblemente seguro que colaborarían con lo mismo que con otras asociaciones, ¿no? Pero bueno, nos va bien, ya te digo, pues todos los años trabajando, y año tras año le digo, mira que necesito esto, y año tras año me lo preparan, ¿no? Entonces, pues bueno, tampoco vamos tirando de por aquí y tirando de por allí, ¿sabes? Pero bien, la verdad, con mucho trabajo, pero sobre todo con mucha ilusión, porque la verdad es que es una actividad de las que más nos gusta realizar. Y José Antonio Guerrero se mueve bien, en todo lo que es, en ese sentido, la planificación e intentar contactar con las personas que sean para al final llevar a cabo y conseguir esos patrocinios que hacen posible, ¿no?, este tipo de iniciativas, que al final lo que hacen es llevar la ilusión, ¿no?, a muchísimas personas. Imaginemos, ¿no?, cuántos críos, cuántas personas mayores pues se van a ver beneficiadas de esta iniciativa a lo largo de ese 15 de diciembre, ¿no? Pues sí, pues la verdad es que yo siempre lo digo, que este día para mí es uno de los días más bonitos de la Navidad. Yo lo suscribo con mayúsculas, porque es un día de los que me lo paso súper bien, porque realmente uno recibe más de lo que da, ¿no? Y el cariño y la amistad y año tras año pues ir visitando estos centros pues para mí es algo ya tradicional y algo bonito y algo que que evidentemente pues nos hace grandes, ¿no?, al nazareno, y es una forma también muy bonita de empezar ese trido y esa fiesta en honor de la estrella, ¿no? ¿Qué mejor podríamos hacer que empezarla de esta manera, compartiendo la Navidad y llevando pues mucha alegría a todos los rincones de nuestro pueblo? Pues ello, enseguida vamos a hablar de todas esas citas que van a llegar, van a coincidir, ¿no?, en ese mes de diciembre. Pero hablabas, ¿no?, de, por ejemplo, este año un seguito más grande. ¿Cuántas personas movéis más o menos en lo que es la edición del cartero real? Bueno, en lo que van a ir vestidos van a ser 10 pajes más el cartero. Y luego aproximadamente pues unas 5 personas por parte de la hermandad que van acompañándonos con los coches o simplemente pues ayudándonos a distribuir por los regalos, porque claro, evidentemente creo que son 60 balones los que vamos a dar, son los balones, algo que aburta mucho, ¿sabes? Y luego tenemos 10 peluches que yo creo que los padres nos van a matar cuando vean los niños aparecer con el peluche, porque son peluches de estos gigantescos, ¿no? Pero bueno, o sea que necesitáis logística incluso, ¿no? Claro. Sí, la verdad es que aburtan, pero bueno, ya está, no, también creo que son 40 camisetas, es que son muchas cosas las que se han ido, bueno, buscando y regalando por parte de empresa para poder hacer esta actividad. Así que camisetas, balones, peluches, material escolar. Que el año pasado fue una de las cosas que me sorprendió y lo tengo como detalle, ¿no? Porque cuando ponemos los regalos, pues ponemos aquí las 10 pelotas, los peluches, muñecas, balas de estas mágicas, no, balas no, como los mandos estos mágicos que se encienden mucho de luces. No sé si sabes lo que viene en la feria muchas veces, sí, que tienen muchos colores. Bueno, y pusimos pues un estuche de colores de 24 colores, ¿no? De rotuladores, ¿no? Fue uno de los regalos, ¿no? Y fue curiosamente el primer regalo que cogió un niño, ¿sabes? Me llamó muchísimo la atención porque, claro, tú siempre piensas por el balón, ¿no? Y cogió los rotuladores. Y digo, madre mía, qué bueno, ¿no? Y la verdad, bueno, cada uno lo ponemos allí todo expuesto. Y entonces vamos, por ejemplo, una vez que hemos entregado a los niños de 3, 4 y 5 años, pues decimos primero A, ¿no? Y entonces de primero A sacamos 3 cartas de las que nos han escrito los niños, porque para hacer este concurso lo que le pedimos a los niños es que hagan las cartas al cartero real, ¿no? Entonces, vamos, primero A, ¿no? Y sacamos 3 niños, pues esos 3 niños son 3 premios, luego primero B o segundo A, y entonces hacemos que todas las clases lleven regalos, porque si fuera un sorteo como algún año que hemos hecho, que lo echábamos todo en un buzón, había cursos que no cogían regalos, ¿no? Entonces, para que todos los cursos tengan regalos, pues preferiblemente pues lo hacemos primero A, luego primero B, segundo A. La experiencia pues va haciendo que vaya matizando algo. Claro, matizando y así algunos. Se involucran además todos los críos de los padres. No importa. Claro, quien no hace su carta y no pone su nombre, pues evidentemente no tiene el regalo, ¿sabes? Pero intentamos que todos los niños de todos los colegios tengan algún regalo, aunque sea pues una bolsa de gusanitos y algunos caramelos, que todos los niños se lleven algo, ¿sabes? Algún álbum de furbo, álbum de cromos de niña, siempre algo intentamos que todos algo lleven, ¿no? Y bueno, también, como es normal, pues siempre hacen pues a la persona que va o que cuente un chiste o que cante y bueno, pues está muy bien. La verdad es que es una experiencia muy, muy bonita y ya, pues camino ya de la boda de plata, digo. Sí, porque el año que viene ya 25 años de lo que es bueno, pues esta iniciativa del cartero real, y bueno, pensando en esta edición, la verdad es que lo vais a tener bastante fácil para crear ambiente junto a Miguel Lández, ¿no? Sí, es más, por la persona que es, pues la verdad nos habían llamado varias personas que querían ser ayudantes del cartero, pero por falta, bueno, de medio y de traje, y bueno, y que no podemos llevar tampoco tanta gente porque también luego nos dificulta mucho el traslado, ¿no? Lo que tú decías, pues, un viernes, ¿no? Un viernes, imaginemos nuestra localidad con todo lo que se suele mover, bueno, pues también irá esa comitiva desplazándose por los diferentes lugares que hemos comentado, esa ruta que va a aprovechar toda la jornada de ese 15 de diciembre. Sí, sí. aparte lo que lo solemos hacer todo muy rápido, incluso, por ejemplo, si estamos en el primer colegio, ¿no? Que es el Colegio Público Reina Sofía, ¿no? Y veo que nos queda 5 minutos de estar allí, pues ya estoy llamando al curtido diciéndole que vamos para allá a prepararse para que cuando lleguemos estén todos preparados para que empezar a dar los regalos, ¿no? Estoy en el curtido, pues mira al otro centro, que vamos para allá y así sucesivamente. Entonces cuando llegamos está todo el mundo esperándonos y ya lo vamos haciendo sobre la marcha más rápido. Todo eso será el día 15 de diciembre. Nosotros, que cuando se vaya acercando la fecha, lo volveremos a recordar. Pero son los datos de lo que es una iniciativa en fiestas navideñas en nuestra población, que desde luego ya va contando con más tradición, sin duda. Son 24 años y, como decía José Antonio, para los 25 ya el próximo año, una iniciativa que aglutina a muchísimas personas. Este año protagonizada por Miguel Hernández, como decíamos, y es uno de los apuntes que queríamos llevarle. Pero, José Antonio, no sé si aparte quieres comentar algo más sobre lo que es el Cartero Real, sobre esta edición del Cartero Real, pero es que además hay otra serie de iniciativas que, como cada Navidad, se organizan desde el Nazareno. Pues sí, la verdad es que ahora estamos, como decimos, en campaña alta, ¿no? Cuando más iniciativas tenemos que hacer, ¿no? En los meses de diciembre y enero, pues forman bastante actos los que se organiza por parte de la hermandad, ¿no? Concretamente, pues tenemos el Belén, un Belén que se inaugurará, pues, si Dios quiere, el día 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada, que este año pues fantástico, está hecho por nuestro José Manuel Solano, y bueno, que va a estar bastante bonito y que seguro que a todo el mundo le va a gustar porque tiene muchas cosas novedosas y cosas de nuestro pueblo que no te puedo decir para dejarlo en un poco en suspense, pero que vaya trabajo que lleva desde julio, si no me equivoco más, montando partes de lo que es el Belén, ¿no? Y yo creo que va a dar va a ser algo muy bonito y que le pedimos a la gente pues que vaya a nuestra iglesia y lo visite. Eso será en el mes de diciembre. Concretamente creo que mañana tenían con la asociación que va a ser destinado, porque en este Belén te pone una hucha y esa hucha la recoge una asociación de Ubrique, ¿no? En este caso, pues había hablado con una asociación. Esta noche tenían la reunión, no te puedo avanzar muchas más cosas hasta que esta noche ya no se cerrara el tema, el tema, pero sí que es destinado para una asociación de nuestra localidad. Y íntegramente, es decir, que nosotros ponemos la hucha, la sordamos a la plataforma donde va, y ellos vienen un día y se quita y se la llevan y ellas la abren, ¿no? Ahí no pasa por otras manos que no sea esa asociación. Y bueno, yo creo que va a ser algo muy bonito y invito pues a toda la gente que tradicionalmente año tras año visitan este Belén, pues que lo vean, ¿no? Belén solidario en el que, aparte, no sé si también se recogen alimentos. Sí, también ponemos una cesta y aquellas personas pues que nos quieren dar dinero y quieren colaborar con alimentos, pues se recogen y van destinados pues para Caritas parroquial, para nuestro pueblo. Y bueno, también pues tenemos el concurso de dibujo que se hace en los días que se abre el Belén, donde van los menores y dibujan pues lo que quieran. Allí se ponen una mesa y están dibujando. Y luego pues a los 4 que se escogen, pues son esos, llevan unos premios que los entregan su majestad los Reyes Magos el día de la cabalgata, ¿no? También pues tenemos ese trido en honor a nuestra Virgen, a la Virgen. Ahora pasamos, José Antonio, ahora pasamos, si te parece, también al trido, simplemente por centrarnos, ¿no?, en lo que un poco ampliar sobre el Belén solidario, insistir, ¿no?, en el trabajo que realiza José Manuel Solano, nos decían, ¿no?, desde julio ya, y la verdad es que además este no es un Belén que se quita y bueno, se pone de nuevo el año próximo, sino que hay innovaciones, hay novedades que cada año intenta incluir, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, la verdad es que es año tras año y cada vez pues va caracterizándolo más con ciertas partes de nuestro pueblo, ¿no? Y yo creo que este año el toque que tiene pues para mí es espectacular y este sábado ya estuve viendo cómo está el montaje y con ganas de verlo nuevamente porque lo vamos a disfrutar cuando esté puesto, ¿no? Va a ser una obra de arte, es muy grande, es que ocupa casi pues digamos tres, lo que serían unas mesas así, pero casi tres partes de nave de la Iglesia de Jesús. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que le gusta, y ahí son muchos los colegios y asociaciones y colectivos que nos llaman en estos días para poderlo visitar. Visitar. Además es uno de los lugares ya tradicionales también, hablando de tradiciones, de lugares donde se acoja, bueno, esos belenes habituales en nuestra localidad, sin duda también el Jesús, desde luego, ¿no? Sí, son muchos años ya los que se lleva haciendo el Belén, y bueno, pues ya la verdad es que tradicionalmente pues la gente acude a nuestro, a nuestra iglesia, a nuestro templo, para poder visitar por este Belén. Uh-huh. Decíamos, por ejemplo, también, entre otras iniciativas que son tradicionales por estas fechas, el triduo en honor a Nuestra Señora de la Estrella, entre los días 15 y 17 de diciembre este año, ¿verdad? Sí, pues el triduo, que de donde nació pues todas estas cosas que tenemos, todos los actos, no se nos podemos olvidar que primero fue el triduo, y a partir de ahí pues vamos a montar un Belén también para animar el triduo, y a partir de ahí montamos otra cosa, y así nos vamos liando, ¿no? El triduo, pues, nuestra fiesta a Nuestra Señora, a la Virgen del Jesús, a la Virgen de la Estrella, que, bueno, que está, como todos sabéis, pues hace poco que ha venido de una restauración, que está espléndida, y que podemos disfrutarla todos, pues, esos días, el del 15, 16, 17 de diciembre, pues, que en la Iglesia del Jesús. Sí, José Antonio. Sí, en la Iglesia del Jesús, que podemos realizar pues ese triduo en honor a Nuestra Señora. Además, uno, entre otros actos, por supuesto, los propios de litúrgicos correspondientes al triduo, se da circunstancia que allí tendrá lugar la presentación oficial de algo que ya sí que hacíamos público, como es presentación del que va a ser próximo pregonero de la Semana Santa, Olegario García. Pues sí, bueno, si te parece, paso a decir pues el triduo en qué va a consistir. Sí. Que consistirá pues en ese primer día de triduo, que será en el Jesús, el viernes por la noche. Luego el sábado por la mañana, pues tenemos desde las 10 de la mañana ese solemne besa manos a la Virgen de la Estrella, para terminar pues a las 8 de la tarde con la Eucaristía. Después de la Eucaristía, pues será la presentación del pregonero de la Semana Santa, que dará a conocer también quién es el presentador del pregón. Y si Dios quiere y todo marcha bien y todo sale bien, pues también este año se van a presentar las jornadas por la integración. Y el domingo, pues será el último día de triduo por la mañana, y con eso daremos por finalizados los actos en honor a Nuestra Señora de la Estrella. Mm-hmm. Pues has conectado con otra serie de cuestiones que te quería plantear. Los preparativos sobre las jornadas por la integración, ¿en ello estáis, no? En ello estamos. La verdad es que te puedo comentar bien poco, porque todo está como metido en la olla, pero está a punto de salir, pero estamos a la espera. Son unas jornadas, como te diría yo, pues que son las más ambiciosas, porque hemos contactado y estamos tratando que vengan, pues personalidades muy importantes a nivel nacional. Estamos apostando muy fuerte por ello. Ya en algunas se llevan trabajando casi 3 años para que pudieran venir. Está todo cogido con pinzas y esperemos que en pocos días pues nos confirmen que pueden venir, pero de momento no tenemos que ser precavidos y no podemos comentar mucho de esas personas que son. Sí que sería una alegría tremendo que poder contar con ellos en nuestra localidad. Tenemos hablando de finales de enero, como suele ser habitual la celebración de esta jornada. Sí, bueno, las jornadas serán aproximadamente pues la semana después de Reyes, ¿no? Donde empiecen, bueno, serán ese ciclo de conferencias. También estará pues la misa por la discapacidad, que eso sí está confirmada que se hará, no me acuerdo exactamente el día. Estamos tratando también pues de traer una exposición para los menores con un tema muy muy bonito, que es de, y a la vez no muy bonito, pero que es muy actual y que creemos que puede aportarle mucho, que es sobre menores pues refugiados en el mundo, ¿no? Entonces pues una de esas exposiciones se quiere traer, ofrecerla a los colegios, exponerla en una sala de nuestra localidad, y una persona pues daría conferencia a los colegios que quisieran pues de esa de esta exposición, ¿no? Y bueno, pues también tenemos ahí en mente otras cosas que no puedo comentar porque está todo, como te digo, pues se está trabajando muy duro, pero todavía no está todo totalmente confirmado. Entonces esperemos que todo ya pronto salga. Mm-hmm. Esto sobre las jornadas por la integración, la segunda quincena del mes de enero. Pero además de todo esto que hemos comentado, ya venimos informando de que la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno pues está inmersa en un proceso electoral. Desde el día 8 se abrió lo que es la el plazo para la presentación de candidaturas y me comentaba José Antonio que por el momento no hay ninguna candidatura presentada. No, por el momento no hay nadie que todavía haya dado el paso o que diga que va a ser el futuro o candidato a hermano mayor. Por ahora no hay nadie. Esperemos que salga y que podemos tirar para adelante, ¿no? Sé que es un trabajo muy grande y bueno, esperemos y confiemos que haya alguien que siga para adelante y bueno, y aquí estaremos para lo que quiera. Todavía la verdad es que quedan días por delante porque hablábamos del triduo, precisamente una vez que acaba el triduo, el día 18 de diciembre es cuando acabaría ese plazo de presentación. Sí, el plazo de presentación dura un mes desde que empezó, pues ahí termina pues el 18 de diciembre. Mm-hmm. Y bueno, pues ya decimos, por el momento no hay candidaturas presentadas y hay que recordar, ¿no?, que Olegario García, el actual hermano mayor, no puede presentarse por lo que indica la normativa. Bueno, que habla de un máximo de dos mandatos, de 8 años, ¿no? Sí, pues sí. Desgraciadamente no puede seguir ejerciendo este cargo porque, bueno, pues yo creo que ha sido sin duda uno de los mejores hermanos mayores que bueno, ahí están los datos, todo lo que se ha hecho en este transcurso de estos 8 años que él ha estado al frente. Esas restauraciones de las imágenes, pues esa la gran obra social que poco a poco se ha ido consolidando, esas jornadas, esas fiestas para la tercera edad, para la infancia, siempre pensando en los demás y bueno, y sobre todo pues en el patrimonio que se sigue manteniendo, se sigue día a día conservando y pues el culto hacia nuestros titulares, ¿no? Pero yo confío, hombre, que haya alguien que siga para adelante y que, sobre todo, que cumpla con esos objetivos que desde esos estatutos nos piden y podamos seguir adelante con todo esto que Olegario, pues, tan magníficamente ha llevado a trámite. Seguramente, ¿no? Que pueda haber personas que se le está pasando por la cabeza, pero lo importante o lo difícil es dar ese último paso, ¿no? Es una responsabilidad y la verdad es que es una tarea, ¿no? No es fácil ser hermano mayor de un colectivo, ser presidente de un colectivo y un colectivo tan grande y con tanta vida a través del año, ¿no? Porque en esto yo creo que sí que ha cambiado un poco el carisma de que la gente nos vea, de que antiguamente pues nos veían como una asociación que nacía el Jueves Santo y se perdía el Jueves Santo, ¿no? Yo creo que, bueno, pues que transcurrido todos estos años, transcurrido toda esta obra social, toda esta vida que hacemos en nuestro pueblo, inmenso siempre, pues, que llega feria, que llega lo otro, siempre estamos colaborando con lo que hace falta, pues se ve que es un colectivo que día a día, ¿no? Un colectivo, una hermandad de día a día, ¿no? Entonces, pues nada, esperemos que todo vaya bien y que haya un valiente que se presente y que tire del carro. Mm-hmm. Pues lo iremos contando, ya decimos, hasta el 18 de diciembre, todavía quedan semanas para que se cumpla ese plazo de presentación de candidaturas, todavía ningún candidato presentado, o candidata, evidentemente, lo iremos comentando, ya decimos, si hay novedades al respecto. Lo que queríamos destacar son esa gran cantidad de iniciativas que, como en cada Navidad, pone en marcha la Hermandad del Nazareno, entre otras, esa edición número 24 ya del Cartero Real, que en esta oportunidad, el 15 de diciembre, estará protagonizada por Miguel Nández. Hemos hablado de ese Belén solidario, del triduo, por ejemplo, de las jornadas por la integración, así que muchísimas actividades, muchísimos eventos de los que seguiremos hablando en las próximas semanas. José Antonio, no sé si nos dejamos algo en el tintero. Seguro que sí, pero bueno, entre tantas cosas imposible de, ya no sé por dónde lo que he dicho ni lo que he dicho con tantos datos, pero bueno, seguro que o yo, cualquiera de los hermanos, Olegario o de los presentes que vayamos por ahí, pues te iremos comentando de todo el trabajo. Pues como siempre, agradecerte que nos hayas ofrecido toda la información, y lo dicho, seguiremos atentos a todas estas iniciativas por parte de la Hermandad del Nazareno. Hoy nos ha acompañado su conciliario José Antonio Guerrero. Muchísimas gracias, buenos días. Buenos días.